No necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Frances Power Cobb nació en 1822 en el seno de una familia irlandesa acomodada. Esto la permitió hacerse una auténtica erudita y enfrentarse a su familia y a la sociedad en general. Publicó diversos textos y libros tratando de desmontar la violencia de género y el punitivismo que se ejercía sobre las mujeres. Y se adelantó al auge del sufragismo y hablaba y escribía sobre ello antes de 1865. Vivía con su pareja, la escultora Mary Joyce, y nunca ocultaron esta relación. Esta feminista y mujer libre del siglo XIX no solo se preocupó por la situación de las mujeres humanas, sino que también se preocupó por la crueldad que sufrían los animales. Su artículo The Rights of the Man at the Claims of the Brute, en 1863, ya exponía el problema del maltrato animal y la vivisección. En 1875, funda la Society for the Protection of Animals Liable to Vivisection y es editora de su revista seminal Zoophilist. Consiguió que numerosas personalidades se unieran a la causa, como los obispos de Bristol o de Manchester. Y aunque logró que el Parlamento aprobara en 1876 un acto sobre la crueldad animal, se eliminó su petición de que los experimentos se hicieran solo en animales completamente anestesiados, por lo que tuvo que seguir luchando contra la vivisección. Argumentaba, además, que esto no era solamente algo que afectara al bienestar de los animales, sino que perjudicaba también a los estudiantes de medicina, que se acostumbraban a ignorar o a disfrutar con el dolor que causaban sus prácticas. ¿Por qué hablamos de esta mujer? Bueno, hablamos de esta mujer porque dos siglos después seguimos con estos debates a cuestas. Y en el pájaro observador de hoy hablaremos sobre esto, sobre la experimentación animal. Porque aquí en el pájaro somos mucho más de ciento volando que pájaro en mano. Y antes de empezar, queremos mandar un saludo a todas las radios libres que remitís este programa desde hace ya tanto tiempo. Primero jugamos en casa y como sonamos desde un nido oculto en un bosque de Cantabria, empezamos saludando, como no, a nuestra querida Radio Argallo. Por aquí cerquita también sonamos en Radio Cuca. También cerquita, pero al otro lado, un saludo si nos escuchas desde Irola Irratia. Y ya más allá, en las lejanías, pues si nos escuchas desde el Alto Aragón, nos escuchas desde Radio Espiritrompa. Si nos escuchas desde Radio Bronca, nos estarás escuchando desde Barcelona. Si nos escuchas desde Almaina, pues desde Granada. Y, como no, un saludo si nos escuchas desde Radio Topo, en Zaragoza. Sabes que mis manos se impacientan porque estás ahí. Mis ojos se cansaron de mirarte ahí. No puedo permitir que sea así. No puedo permitir que sigas más tiempo. No puedo permitir que sigas más tiempo. No puedo permitir que sufras más tiempo. Puedo soportar que siga así. Sabes que la muerte no es el fin de esta vida tan cruel. Hay una alternativa a la liberación. Acción directa por tu libertad. Da, da, ra, ra, da, ra, da, da, ra, ra, ra, ra. Un saludo a todas las queridas observadores y observadoras que nos estáis escuchando. Hoy el programa es un poco complicado, tedioso y la verdad que me ha costado bastante volver a ver ciertas imágenes y recordar ciertas cosas que vimos en su día. Desde las ligas por la liberación que tratan de mostrar a la población la vivisección y otras brutales torturas hasta que cometen un error que perdura, esperar del Estado un cambio, una ayuda, el bienestarismo, maldita postura que perpetúa el holocausto actual. Entonces surgen los grupos del ALF, lucha horizontal desde cualquier corral hasta la más grande granja industrial. Nos vamos a centrar en el caso de Vivotecnia. En 2020 se hacían públicas las imágenes del interior de Vivotecnia gracias a la activista Carlota Saosa. En estas imágenes se veía como técnicos de laboratorio golpeaban de forma denigrante y hasta la muerte varios animales, arrastraban desangrándose por el perro, por el suelo perros y otros actos, bueno, horribles que yo por lo menos no he podido ver entero. Estos hechos volvieron a sacar a la palestra los horrores de la vivisección y se reactivó el debate. ¿Hasta qué punto podemos torturar para después incinerar a más de 115 millones de animales anuales para un puro beneficio de los humanos? La verdad que estas imágenes que conseguimos gracias a esta activista son una de las pocas veces que podemos ver el interior de estos centros de experimentación, ya que es una realidad que está bastante oculta y opaca. Aunque sean pocas, cada vez que salen son devastadoras. Podemos recordar aquellas jaulas de bonobos, podemos recordar esos conejos con los que les inyectaban ácidos en los ojos. Aunque no sean las de 2020, todas las imágenes que salen de estos centros de experimentación son completamente devastadoras. De las aves migratorias, si me hacen sentir humilde, todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla, renunciar a privilegios, pues lo peor es lo mejor. Ver es nuestra posición, que somos uno más, que no tiene sentido subirse a un altar. Por honestidad, hay que reconocer que no somos los únicos en querer. Es la libertad, es la libertad, una vida y un vida en libertad. Es la libertad, es la libertad, una vida y morir en libertad. La idea generalizada de aquellas personas que no vemos esos horrores de forma diaria es pensar que es un mal necesario y que lo mejor es no pensar ni mirar mucho hacia este lado. Pero lo cierto es que hay plataformas como la de Médicos contra la Experimentación Animal de Alemania que alertan al respecto. Dicen, la experimentación animal no ayuda a los humanos enfermos, solo es valiosa para los experimentadores que satisfacen su curiosidad y basan en ella sus carreras científicas. ¿Y qué es lo que hacen con los animales? Pues los animales sufren diversas formas de experimentación. Son envenenados, irradiados, quemados, mutilados, se les infecta con virus, bacterias, parásitos, pasan hambre y sed, se les impide respirar, se les producen infecciones, infartos, cáncer, se les aplican electrodos en el cerebro, se les fracturan los huesos, se les cosen los ojos, se les sacan los órganos y se les vuelven a implantar. Esta asociación que os he mencionado antes, la de Médicos contra la Experimentación Animal, además señala que si los resultados de estudios realizados, por ejemplo, en individuos humanos de mediana edad no son siempre trasladables a bebés o ancianos, ¿cómo se puede asumir que un experimento realizado en un ratón pueda aplicarse a un ser humano? Más de un 90% de los medicamentos testados en animales fallan posteriormente en los ensayos clínicos con humanos. Y es que la experimentación animal es una práctica muy extendida en el campo de la ciencia, concretamente en el de la investigación. Y lo cierto es que no se usa solo en el de la medicina, sino que también se usa en la investigación militar o en investigación química para medir los impactos ambientales. Incluso se investigan para los productos de limpieza. Durante el año 2019, en España, solo en España, se sacrificaron más de 800.000 animales a causa de la experimentación, porque una vez que han experimentado con los animales, lo siguiente que tienen que hacer es matarlos. Estos animales no necesariamente son criados y sacrificados para hacer experimentos imprescindibles. Durante el desarrollo de cepas de ratones transgénicos, la mayoría de los ratones son sacrificados, pues porque no llevan las mutaciones o el gen que interesa. Y bueno, que salga este programa en estas fechas no es casualidad. Tiene que ver con la concentración frente a Vivotecnia que se celebrará el 9 de noviembre en Madrid. Dicha concentración está impulsada por la plataforma Cerremos Vivotecnia y hemos tenido el placer de entrevistar a una compa de dicho colectivo que nos va a explicar un poco qué pasó en Vivotecnia, cómo se filtraron las imágenes y por qué participar en esta plataforma que tiene como fin cerrar Vivotecnia. Os dejamos con la entrevista. Bueno, pues como os adelantábamos antes, vamos a tener una pequeña entrevista con una compa que pertenece a la Asamblea Antiespecista de Madrid. Nos hemos puesto en contacto con ella y nos va a facilitar una pequeña entrevista para que nos presente la campaña de Vivotecnia, de Cerremos Vivotecnia, y hablar un poco sobre este tema. Así que, bueno, hola Desi, muchas gracias por atendernos. Buenos días, gracias a vosotras. Bueno, vamos a empezar y vamos a hacer la pregunta que va a estructurar todo, ¿no? Nos gustaría un poco que nos contases cómo y cuándo nace la campaña Cerremos Vivotecnia. Bueno, en primer lugar, decidimos empezar la campaña contra Vivotecnia en junio del 2022. Cuando los vídeos de Carlota Saursa salieron a la luz, que fue en abril del 2021, la mayoría de las personas que estábamos en la asamblea nos implicamos en las protestas y asambleas abiertas que se estaban llevando a cabo. Como asamblea, en ese momento estábamos a tope con la campaña contra la matanza de cotorras en el municipio de Madrid. Sí. Pero bueno, al empezar el verano, cuando ya vimos que poco más podíamos hacer al respecto de lo que ya estábamos haciendo, viendo que el caso de Vivotecnia se había quedado un poco en el olvido, decidimos retomarlo de nuevo. Entonces, bueno, en abril de este año se cumplió 2 años desde que se publicaron las imágenes. Sí. Obtenidas dentro del laboratorio y la realidad para los animales que continúan encerrados dentro del laboratorio sigue siendo la misma, no ha variado, encierro, tortura y finalmente asesinato. En este caso cuando nos concentramos frente a las puertas de Vivotecnia en abril del 2021, muchas tuvimos la esperanza de que las cosas se resolvieran de forma diferente. Entonces, que los animales saliesen, como en ese momento nos prometieron o nos hicieron creer, que saliesen de ese infierno y pudiesen vivir lejos de las personas que les vejaban, les encerraban y les causaban sufrimiento. Pero no fue así. Entonces, lo que no queremos es que lo que pasó dentro de ese sitio del terror o del laboratorio y sigue pasando en los laboratorios se quede en el olvido. Podríamos decir que la campaña fue inaugurada de cara al público el día 8 de octubre del 2022 con una charla del abogado que lleva el caso, que es Carlos Contreras. Sí, estábamos comentándolo incluso, ¿no?, fuera de micro, que la experimentación animal es como un secreto, ¿no? Es una información blindada, son cosas que se tarda mucho y cuesta mucho que salgan a la luz. Y Vivotecnia sí que consiguió salir a la luz, como decías, por los vídeos de Carlota Saosa. Y nos gustaría preguntarte, a ver si tú nos podías decir un poco cómo es el contexto en el que se consiguieron filtrar estas imágenes. Por supuesto, pues mira, es la primera vez, la verdad, que en el Estado español salen a la luz este tipo de imágenes del interior de un laboratorio. El día 8 de abril del 2021, la ONG Cruelty Free International publicaba un vídeo con imágenes obtenidas por Carlota Saursa dentro de Vivotecnia. En el vídeo se podía ver cómo los trabajadores golpeaban, manipulaban de forma agresiva y humillando a los demás animales en los que se realizaban experimentos. Y bueno, Carlota, nuestra compañera, estuvo trabajando en Vivotecnia desde el 2018 al 2020. Bueno, durante 2 años, y ahí es cuando, bueno, ella obtuvo estas imágenes, este vídeo. Lo hablábamos también, que hubo un momento después de ver estas imágenes que creo que a nadie dejaron, vamos, que todo el mundo nos pareció una auténtica aberración, pero sí hablábamos que la defensa que se hizo fue como a decir que era un caso aislado, que eran una mala praxis de ciertos empleados, y bueno, sí sabemos que la experimentación animal se supone, ¿no?, que está regulada por un comité ético, que también nos planteábamos desde aquí, desde El Pájaro, y supongo que muchas personas más, si puede ser en algún momento ético este tipo de experimentación y de vivisección. ¿Tú sabes si existe alguna relación entre las empresas de vivisección y estos comités éticos? Bueno, en este caso, hablar de ética y experimentación animal es un oxímoron. Sí, no puede haber ética en una actividad que no lo es. Bueno, pero según la Ley de Bienestar Animal, todas las empresas, instituciones y organismos que se dedican a experimentar con animales, bueno, animales, tienen que tener un comité ético que vele por el bienestar animal. Y decimos bienestar entre comillas, porque me imagino que ya os podréis imaginar cómo puede estar un perro, una rata o un cerdo en un laboratorio. Entonces, bueno, la persona que debía velar por el bienestar de los animales y controlar que los ensayos se realizasen según la normativa vigente era Andrés Koenig, que es el CEO y director de Vivotecnia. Esta persona formaba parte del comité de ética de la empresa y esto es preocupante, ya que, bueno, no es solo porque una persona con evidentes intereses económicos en la compañía sea quien determine si los procedimientos se realizan bajo lo que dicta la normativa, sino porque parece demostrado que dicho comité fue siendo generosos, laxos a la hora de supervisarlos. Vamos, una imparcialidad que sí. Vamos, es increíble. Sí. Yeah. Bueno, esta entrevista en estas fechas tiene también como fin dar un poco de difusión a las actividades y las concentraciones que estáis, bueno, que estáis moviendo ahora mismo. Queríamos preguntaros cuál es la situación actual de lucha de vuestra campaña y que nos cuentes un poco estas convocatorias, esta entrevista que, ¿no?, que tuvisteis ayer, me has comentado, si nos puedes contar un poco de vuestras actividades. Por supuesto. Mira, pues a nivel judicial, el caso de Vivotecnia actualmente se encuentra en la fase de preparación del juicio. Uh-huh. Y bueno, concluida la fase de instrucción, lo siguiente será que salga la fecha del juicio. Pero actualmente, la verdad, no tenemos ni idea de para cuándo tendrá lugar. Uh-huh. Lo que sí que sabemos es que será una fecha clave para la campaña. Y bueno, en este caso nos gustaría que cuando saliera el juicio se difundiera bastante en todos los medios. Uh-huh. Y que se intensifique el debate contra la explotación animal en la sociedad. Uh-huh. Y bueno, mientras que sale el juicio, nosotras seguimos con la difusión del caso, generando uh-huh. contenidos en las redes sociales, proponiendo acciones de llamadas, protestas, y un poco pues visibilizando la campaña a través de, bueno, de todos los medios que podamos. Sí que es verdad que, bueno, ayer tuvimos una, el día 28, ayer tuvimos una videoconferencia con Audrey Jugla, que es una activista francesa, que estuvo infiltrada durante más de un año en laboratorios de Francia, tanto públicos como privados. Bueno, y en este caso estuvo infiltrada y es una activista que está en contra de la experimentación animal, por lo cual, bueno, ella sacó también, bueno, ha sacado a la luz un libro que ha editado 824, uh-huh. que es Profesión Animal de Laboratorio, uh-huh. en el cual pues explica todo lo que ha visto. Es un poco bastante interesante. Y ahora mismo también ha publicado otro libro, que lo único que a día de hoy todavía no está en castellano, pero es Animal Testing, por uh-huh. si, bueno. Sí, para estar también atentas. Para estar atentas, sí. Cuando se publique. Sí, la verdad que importante tanto la labor de estas personas que deciden infiltrarse, pasarse años en un infierno y luego exponerse sacando toda la documentación fuera. Es increíble. Sí, sí, para mí, vamos, es sí. algo totalmente, vamos. Sí. Sí. Y bueno, en este caso nuestra próxima convocatoria, que sí uh-huh. que sería el día 9 de noviembre uh-huh. en Vivotecnia, en las puertas de Vivotecnia, ese día es festivo en la localidad de Madrid, pero no en Tres Cantos, por lo cual hemos decidido estar allí, es decir, hacer una concentración para que los trabajadores, las personas que estén allí, nos escuchen. Y bueno, se siga mostrando que no nos hemos olvidado y que, bueno, que lo que empezó nuestra compañera Carlota, pues queremos seguir luchando por ello. Vale, y en relación a esto, bueno, que quede ahí este llamamiento el 9 de noviembre para todas las personas que puedan y quieran bajar a Madrid y formar parte de esta concentración, hacer ese pequeño llamamiento. Y también te queríamos preguntar, para los que nos estén escuchando y ahora mismo les esté removiendo, ¿no?, y quieran luchar o bien por el cierre de Vivotecnia o, como hablamos, ¿no?, que Vivotecnia no es un caso aislado, es una realidad de laboratorio, de vivisección, de experimentación. Entonces, ¿qué mensaje le mandarías a estas personas que estamos escuchando y pues no estamos organizadas o no sabemos muy bien qué hacer? ¿Cómo podemos participar? Pues, en primer lugar, que se animen a ir a las protestas, uh-huh. si están en Madrid. Y si están fuera, también pueden hacer acciones de llamadas, uh-huh. envío de emails para presionar, uh-huh. Poner reseñas en Google uh-huh. a la empresa. Y bueno, todas las pequeñas acciones, todo lo que se haga, suma. Entonces, bueno, pues siempre Decimos que imaginación al poder, que, y en este caso también pueden seguir la campaña en el blog de cerremosvivotecnia.noblogs.org. Entonces ahí tienen toda la información y bueno, y que todo suma, todo suma. Bueno, y bueno, hasta aquí eran las preguntas que nosotras teníamos. Yo no sé si a ti te parece que hay algo más que comentar o si hay algo, como solemos decir, que se nos ha quedado en el tintero. No sé si tienes alguna aportación. Sí, por supuesto. Bueno, en general decir que la experimentación animal no es ética y que debería desaparecer. Que el lobby de la experimentación animal dice que es necesaria, pero a día de hoy es posible hacer estudios científicos sin experimentar. Y aunque no fuera posible, no sería ético igual. Uh-huh. Y que si queremos cambiar las cosas, tenemos que hacer cosas para que cambien. Las victorias, los pequeños éxitos no son inmediatos. Vivimos en una sociedad acostumbrada a las recompensas rápidas. Pero las luchas y las revoluciones sociales no funcionan así. Tenemos que mirar con perspectiva histórica, fortalecer nuestra constancia y aprender a manejar lo mejor posible la frustración. El activismo es una carrera de fondo. Los éxitos se verán a muy largo plazo y cuando se creen las condiciones sociales necesarias para que eso ocurra. Y en vez de desanimarnos, porque sí que es verdad que hay veces que, bueno, tenemos pensamientos derrotistas, de que pensamos que, bueno, que para qué estamos haciendo esto, si a lo mejor, pues bueno, no sabemos cuándo va a llegar, etcétera, etcétera. Nos tenemos que motivar y pensar en las victorias que se han conseguido hasta ahora. Eso es lo que, bueno, es la... lo que podría decir en este caso. Qué necesarias y qué bonitas palabras. Bueno, entonces hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por la disponibilidad, ¿vale? Por esta imprescindible entrevista. También queríamos agradecer a la Asamblea Antiespecista de Madrid por todas las cosas que está llevando a cabo, todos los materiales de divulgación y por ser precisamente un pequeño referente en la lucha antiespecista. Y bueno, y recordar eso a todas las activistas, a todas las personas que ponen sus cuerpos y muchas veces parte de su vida por estas luchas, ¿no? También estabas comentando que estabas yendo a juicio con abogados que están también, ¿no?, a este lado, que seguramente no sea el que dé mayor rentabilidad económica en su carrera profesional ni renombre. Así que nada, muchísimas gracias, Desi. Nada, gracias a vosotras, por vuestra ayuda. Bueno, intentaremos dar un poco de difusión. Gracias. Hasta luego. De terror, solo quiero ver. lanzado una pregunta al principio del programa, que era, ¿es ético experimentar con animales? ¿Es ético desarrollar ciertas líneas de investigación de uso exclusivo para humanos basándonos en otros humanos? Para mí, desde luego, con mi perspectiva, desde luego que la respuesta siempre es un tajante no. Pero sabemos que a muchas de vosotras, con simplemente mostrar este pequeño horror, no os va a parecer suficiente, así que vamos a plasmar algunas alternativas que se presentan como alternativas a la vivisección y a la experimentación con animales. Como hemos dicho anteriormente, un alto porcentaje de los medicamentos testados en animales causan problemas a la hora de hacer las pruebas con animales humanos, por lo que siempre se dice que la mejor forma de experimentar y prever los resultados de un medicamento para cierta enfermedad va a ser con un humano que haya contraído dicha enfermedad. Esto parece que es una respuesta es bastante simple, es que los humanos no somos ratones ni tampoco somos perros. También, si tenéis dudas, os voy a recomendar la lectura de un pequeño artículo universitario de la Universidad de Barcelona. El artículo se llama Alternativas a la experimentación animal en toxicología y la autora es María Pilar Vinaldel, que es bioquímica, física y doctora en farmacia. En este artículo hace una revisión y ve cómo hay un rechazo social totalmente aceptado en base a la experimentación animal y además considera que muchas veces es innecesario o incluso contraproducente, por lo que plantea ciertos ensayos que se hacen de toxicología con otros que tiene que ver más con ensayos in vitro o con tomas de datos de análisis que se hayan hecho anteriormente. Para los que sabéis un poco de investigación científica, seguramente sepáis sacar mucho mejor provecho que yo a esta lectura. Otro ejemplo de cómo se puede saltar la experimentación animal es tener en cuenta que hasta 2013 la experimentación animal se usaba para el uso de cosméticos. Se dejó de experimentar en animales y no ha pasado nada. Lo cierto es que tenemos bastantes bases de datos como para poder hacer ensayos con computadores, con ordenadores o poder tirar de otros análisis que se hayan hecho con anterioridad. Por traer a colación una noticia que está relacionada con esto, es que en 2022 Estados Unidos ha firmado una ley de modernización por la cual permite a los fabricantes de fármacos utilizar otros métodos que no sean la experimentación animal, como son los chips de microfluidos o modelos de tejidos en miniatura, que emplean células humanas para imitar determinadas funciones y estructuras orgánicas. Desde 1938, la FDA obligaba a experimentar con animales antes de utilizar ciertos productos en ensayos clínicos humanos. Así que esta ley parece que puede marcar un antes y un después contra la experimentación animal. No es que seamos muy fans de Estados Unidos en este programa, como Estado, quiero decir, pero lo cierto es que parece que si se ejerce cierta presión es posible acabar con esto. A la hora de hablar de antiespecismo, la editorial 824 es todo un referente y me voy a basar en un artículo suyo llamado Una cronología de liberaciones en laboratorios, que precisamente está publicado a fecha de hoy, 2 de noviembre de 2023, en los que hace precisamente eso, una cronología a lo largo de los años de todas las liberaciones de animales utilizados o que iban a ser utilizados en la experimentación animal, desarrollados por algo que podemos llamar el Frente de Liberación Animal. Barry Hor murió en la prisión por atacar la industria de vivisección. Él era un héroe. Gateman hizo bombas y explotó camiones que llevaban carne en su interior y él es un héroe. Comienza en 1976. En julio y en noviembre se hacen dos inclusiones. En una se salvan 11 cachorros y en la otra 14 perros son liberados del criadero de los laboratorios de Stony Brook, que son criaderos de animales que van a ser utilizados para la experimentación animal. En 1977 hay varias fechas. Se liberan 15 perros en foster de un criadero de animales para la vivisección. se liberan 26 perros y 19 gatos de Edward Cowley. En Inglaterra se liberan 25 perros y 40 gatos del centro de investigación de Malvern. En junio se liberan en Worcestershire 8 gatos de un criadero de laboratorio y en agosto en Hampshire se liberan 550 animales que son liberados de la granja Froxfield. En 1979 también se liberan 11 perros de la granja de Harwood End. En 1980 en Essex 500 ratones son liberados de FW TAC. En Yorkshire ese mismo año se liberan 4 perros de la Universidad de Sheffield. En 1981 también hay varias incursiones en Inglaterra. Se liberan perros. En 1982 también se liberan en este año conejos, 500 ratas, 9 beagles, un número indeterminado de conejillos de indias que son liberados de los criaderos de animales de Renfrew. Se liberan gatos, perros. En 1983 6 perros son liberados de la granja Laundrin en Barton. Ese año se hacen un montón de liberaciones que son reivindicadas por el ALF. Gerbos, ratones, ratas, sapos, perros, conejillos de indias. También en 1984, y así podemos ir pasando año por año, 1985 con un montón de incursiones, 86, 87, y ya a partir de los años 90, salvaguardando 1991, en el que hay también varias acciones reivindicadas por el ALF, se ve una clara aminoración. Aún así, nos gustaría destacar un hecho que sucedió en Brasil en el año 2013. Este año, en el 2013, hubo varias protestas por el cierre de un laboratorio de experimentación animal. Las protestas fueron a más y hubo un gran levantamiento y ahí participó el Black Bloc. Y el Black Bloc estuvo apoyando a todas las personas activistas que querían entrar para poder sacar y liberar a los animales. Hicieron un cordón para que todas ellas pudieran salir de una manera segura. Todo esto hizo que, además, se le diese continuidad al debate sobre el uso de animales como objetos y su estatus de propiedad en un sistema capitalista. Los animales fueron rescatados, el laboratorio se declaró en quiebra y el impacto en las leyes y en la opinión pública fue mayor que el conseguido con todo el activismo estrictamente legalista, por así decirlo. A principios de 2014 se aprobaron nuevas leyes que regulaban y restringían el uso de animales en las pruebas, incluida la prohibición a nivel nacional de este tipo de pruebas para los cosméticos. Todo esto nos demuestra que cuando las cosas salen a la luz, cuando se hablan, cuando sale al debate, nos damos cuenta de que muchas veces por inercia estamos ejerciendo una violencia brutal contra otros animales que no son humanos. Muchas veces con animales que sí se supone que respetamos, como pueden ser los perros, los gatos o incluso algún tipo de mono o de simio. Si no lo hablamos, nunca podremos llegar a entender hasta qué punto sí se han buscado alternativas o hasta qué punto ni siquiera es necesario y quizás estemos en manos de lobbies de laboratorios que se lucran moviendo, vendiendo, comprando y usando los animales como objeto de investigación y de experimentación. Y también nos demuestra que a través de la acción popular de los movimientos se consigue abolir, cambiar las leyes o incluso ciertas prácticas, por no hablar del hecho de todos estos animales que han sido liberados y han tenido una segunda oportunidad en vez de morir de una forma horrible tras una existencia horrorosa. Desde aquí lo tenemos muy claro y las que no lo tengáis tan claro os animamos a que entréis al debate o investiguéis sobre las alternativas. O si tenéis estómago, ved los vídeos en los que se muestran cómo se experimenta con esos animales. Muchas veces hemos visto como lo que han intentado hacer es echar la culpa a los trabajadores y decir que eran actos de violencia poco más que extraños. Pero lo cierto es que cuando te tienes que inmunizar completamente a la empatía y tener que estar realizando experimentos en animales que son vivos y conscientes, de animales que nunca han visto la luz del sol, que son encerrados y envenenados a diario, creo que se te rompa la empatía y que les vulneres en otros aspectos que quizás no eran los exclusivos que se tenían que hacer en el proceso de investigación, creo que es lo más normal. Como vemos que hay abusos con las vacas o que los cerdos viven encerrados y no nos importa, porque no están hechos para que nosotros sintamos que tienen derechos o que tienen necesidades más allá que no sea cubrir las nuestras. Tras una catástrofe natural, la población humana perdió sus privilegios como especie. Las hormigas se rebelaron, dando lugar a un nuevo programa llamado El Humanero. La estatua del cuerpo mutilado de José Tomás expuesto en la Plaza Mayor nos recuerda una cosa ahora. Los dinosaurios mandan. No sabemos muy bien cómo ni por qué, pero ellos mandan. Bienvenidos al mundo salvaje. La piel humana quedó relegada para diseñar lujosos trajes. Platos cotidianos, restaurantes, mollejado occidental humano como entrante. Hombres y mujeres, estabulados, plazas de toros donde el toro esquintore al humano. El presidente Koala ha decretado que comer carne humana es un hábito de lo más sano. Y en la carnicería la oferta del día es el costillar de un pavo que antes decía ser policía. ¿Qué vueltas da la vida? ¿No les va mal? Somos sus mascotas y su plato principal. Velociraptor, la fuerza estatal Intirex, la empresa global de pantalón y abrigos. José Raptor, un simple mendigo. José Ra para amigos, para enemigos. Han convertido el mundo en un circo de horrores. En estos días no hay principios ni valores. Solo querían que inclinara la balanza, no por la igualdad, sino por ansias de venganza. Por las autopistas veo camiones repletos de hombres y mujeres con sus hijas asustadas. En el horizonte hay montañas de esqueletos y en la basura carne humana caducada. Yo soy José Ra, pido guerra por aquellos que acaban en jaulas con las voces silenciadas. Demostremos que no somos como ellas, y es que siguen siendo vidas aunque vengan envasadas. Pobre José Raptor, nadie lo comprende. No sabe que la carne humana es lo que vende. Que hay el dolor, que hay de la empatía. Los puedes encontrar en mi menú del día. Pobre José Raptor, el tofu te pervierte. Es necesario alimentarse de su muerte. Habéis cambiado el mundo, pero no el sistema. Cállate, José, recómete la cena. Pterodáctilos buscan su rastro, es un desastre. José Ra es un lastre para este mundo nefasto, no hay ni rastro. El koala contrata rebaños, cazar al extraño siempre otorga escaños. Pero mírame, yo no hago daño, hipócrita. Además, tú eras herbívoro hace más de 2000 años. Y no te faltan vitaminas, no, no te hace daño echar de menos esos nuggets bañados en niño de 3 años. Argumentos de mierda, Si no quieren ser comidos, pues que se defiendan. Vienen con discursos siempre de la clase obrera. Hay incongruencia en cada una de sus neveras. ¡Compra carne! Esta noche hay parrilla. ¡Mátalos tú mismo para que veas cómo chillan! En cada casa hay un holocausto caníbal. Lorzas en la orza y deditos en almíbar. La lucha por así quitarte privilegios. ¿Quién eres tú para ponerle un buen precio? Pobre José Raptor, nadie lo comprende. No sabe que la carne humana es lo que vende. Que hay el dolor, que hay de la empatía. Los puedes encontrar en mi menú del día. Pobre José Raptor, el tofu te pervierte. Es necesario alimentarse de su muerte. Habéis cambiado el mundo, pero no el sistema. Cállate, José, recómete la cena. Velociraptor, vegano. Velociraptor, vegano. El enlace con alguno de los artículos que hemos estado mencionando. Y nada, si estáis en Madrid, cerca de Madrid, o justo estáis de paso, os animamos que os unáis a la concentración de Cerremos Vivotecnia. Y como dato de la agenda de la semana, si estáis en Santander, también hay concentraciones. En este caso no es una concentración contra la experimentación animal, pero el proceso de juntas lo paramos todo, ni desahucios ni represión, está llegando a su final. El 14 de noviembre es el juicio al que se enfrentan nuestros dos compañeros. Os recordamos que les piden cerca de 2 años de cárcel a cada uno, aunque no ha llegado a esta cifra. Y queremos invitaros a que estéis en esta concentración. Las compañeras de Radio Argallo intentarán cubrir la concentración en directo y será el martes 14 de noviembre a las 9 de la mañana en los juzgados de lo penal de Santander, en la calle Alta. Y después, por la tarde, a las 7, habrá manifestación. Una manifestación que saldrá del ensanche y pasará por los juzgados donde habrán sido ya juzgados nuestros compañeros, por la Oficina de Vivienda de Cantabria y acabará en el Ayuntamiento. Unos días antes, el sábado 11 de noviembre a las 12 de la mañana, habrá también una nueva manifestación en apoyo al pueblo palestino. Esta manifestación llegará hasta el Ayuntamiento de Santander y saldrá de la Plaza de Numancia. Dentro de 2 semanas hay nuevo pájaro observador, como bien sabéis, y va a tener que ver con esto, con la lucha del pueblo palestino. Así Así que ahí están las convocatorias para las próximas semanas. Ya sabemos siempre que en noviembre suele venir cargadito y hasta aquí el vuelo de hoy. Me gustaría decir que espero que lo hayáis disfrutado, pero lo cierto es que este escabroso tema poco tiene que ver con el disfrute. Así que solamente un recordatorio más y antes de irnos, que es que si vas a comer carne, que sea la de un rico. Onda Manuela.